En mi caso, tener la oportunidad de poder inaugurar esta ampliación y remodelación, en este caso el Centro de Salud Elio Cantoni. Es un centro de salud, la verdad que viene muchísima gente, más de 10.000 personas que asisten a este centro de salud. Hemos podido ampliar en distintas áreas, toda la parte peatonal, la parte de administración, la parte de kinesiología, también la parte de pediatría. Bueno, hay muchas disciplinas, digamos, en materia de lo que es la medicina, donde hemos podido abarcar. Agradecer al Ministerio de Salud, a la parte de planeamiento, a la zona 5, en nombre de la doctora Patricia Mu, que está a cargo, y felicitar, digamos, a todo el personal de enfermería y el personal médico que se encuentra en el lugar, que en definitiva son los que hacen que esto, que por más hemos ingresado en muchísima parte de lo que es el tema de infraestructura, también mucho la parte de lo que es la administración, con todos los servicios nuevos, aire acondicionado, bueno, absolutamente todo lo que tiene que tener, y creo que una obra súper importante para descentralizar los dos centros más importantes que tenemos, que no es cierto, es el Marcial Quiroga y el Hospital Guillermo Rauch Cremo, que la gente, si está más cerca, no es cierto, de ese centro de salud, se descentraliza todo. Y no se colapsan, digamos, los más grandes. Así que parece que ha sido muy positivo. Hablando de asistencia. En este momento, sí. Sí, nosotros, primero, decirle que yo en el día de ayer firmé un proyecto de ley donde le he enviado, por supuesto, a la Cámara de Diputados, pero una ley de necesidad de urgencia a los efectos de declarar el desastre climático en la provincia de San Juan, a los efectos de tener todo el resorte para no solo poder accionar sobre las obras necesarias que queremos empezar a planificar hacia adelante, porque son décadas y miles de años que no se han hecho las obras, y la verdad nosotros tenemos que avanzar en ese sentido con el tema de la defensa, con el tema de poder distribuir bien el tema de lo que es el tema de los decantamientos del río, por donde bajan las crecientes. Es muy importante que trabajen, están trabajando las máquinas en los departamentos, estos son con todos los drenajes, ¿no es cierto? O sea, con dragas, con brazos, para poder hacer toda la limpieza, pero después necesitamos hacer las defensas, y con esto también nos va a permitir ir a buscar también recursos en el ámbito nacional. Ahora voy a Hachal, termino acá, me voy a Hachal. Seguramente voy a ir a las dos zonas más afectadas, que son Huaco y Gran China, como lo he estado en el departamento de Albardón, y así voy a estar en todos los departamentos que sean necesarios, porque para mí es importante estar cerca en los momentos más difíciles y ver de primera mano la situación. De todas maneras, quiero ser muy claro en algo, ¿no? En este momento están trabajando todas las reparticiones del Estado. El Ministerio de la Familia ha estado ayer en Hachal, yo también, Defensa Civil, Bomberos, Ministerio de Infraestructura, Hidráulica, absolutamente todo un trabajo en conjunto. Así gobernador, del viaje que realizó a Canadá hace algunas horas atrás, ¿qué queda de ahora en más? ¿Cómo vienen las reuniones? No, muy positivo. O sea, Argentina está generando una expectativa más que importante. Esta es una de las ferias más importantes en el calendario de lo que son los distintos encuentros y cumbres que tiene la minería. IDIAC tiene una enorme tradición, está enfocada fundamentalmente en todo lo que es el ámbito de la exploración, y San Juan cumple un papel más que importante, porque del 100% al 54% de las exploraciones que se han hecho en la República Argentina se han hecho en la provincia de San Juan, y cuando hablamos de la parte cuprífera se han hecho casi el 70%. Entonces nosotros estamos ocupando un lugar de liderazgo en materia de cobre. Ustedes saben muy bien que hay dos minerales que son críticos para esto que es la transición energética, que ha ocupado un lugar en la agenda internacional, y uno es el litio y el otro es el cobre. El litio es táctico, pero como siempre digo, el cobre es estratégico, y claramente el 40% de la reserva del cobre del mundo se encuentra en la cordillera de los Andes, que nosotros compartimos con Chile y con Perú. Este tiene la oportunidad de poder no solo disertar, sino la oportunidad de tener reuniones con las empresas más importantes del mundo de la minería. Es una industria realmente muy grande, y donde por supuesto a San Juan está bien considerado. Argentina está en una etapa donde claramente al tener estabilidad fiscal, al tener la posibilidad de generar seguridad jurídica, al haberse aprobado el RIGI, que viene a mejorar la ley de inversión en minería, tenemos enorme oportunidad, una ventana de oportunidades que los sanjuaninos, al tener un 83% de montaña, es parte, lógicamente, de la minería de nuestra matriz productiva. Siempre hay que diversificar la economía, pero para la minería, claramente, como la energía renovable, es un lugar donde San Juan ocupa un lugar especial. Muchas gracias. ¿Acciones para transporte?